2:15, siguen escuchando Hora 14. Buenas tardes, señoras y señores, Hora 14, Radio Jugador, sintonía de la cadena SER, asuntos informativos cercanos en este tiempo que compartimos juntos hasta las 2:30 de la tarde. Hoy arrancamos, bueno, conociendo los datos, y está bien conocerlos rápido y pronto, de la recaudación de este fin de semana en este certamen de bandas convocado por la Unión Local de Cofradías, la edición del séptimo certamen de bandas, que vendía 994 entradas, lo que supone una recaudación de prácticamente 3.000 euros, 2.982, que saben van íntegramente a los dos grupos locales de Cáritas. Son datos que da a conocer la presidenta de la Unión Local de Cofradías, Inmaculada Fernández Piñar, que precisamente van a ampliar y van a poder conocer en detalle en esta sintonía, en el espacio Estación de Penitencia, que tiene lugar cada jueves aquí durante esta época pre-Semana Santa en esta sintonía. Pues ese asunto y otros datos en clave universitaria, también en clave política, con las elecciones autonómicas sobre la mesa y con la visita inminente mañana de Alberto Garzón, Antonio Maillo, candidatos a la presidencia de la Junta y de la presidencia del Gobierno, respectivamente Garzón y Maillo, para nuestra ciudad, en clave electoral, en acto público mañana, en fin, algunos asuntos que nos ocupan antes de entrar en más profundidades, como es costumbre y como es habitual. Escuchamos el tiempo. Buenas tardes. Continúan los cielos despejados en la provincia de Jaén y las temperaturas de momento cambian poco. Máximas que rondan los 23 grados todavía en Jaén y en Linares, 24 en Andújar y en Villacarrillo, 22 en Úbeda y 20 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del oeste. Mañana viernes se mantendrá poco nuboso, tan solo con algunos intervalos de nubes medias y altas, aunque al final del día se irán abriendo claros. Las temperaturas pueden bajar algo mañana. Esperamos 20 de máxima en Jaén, 22 en Andújar y Linares, 18 en Alcalá la Real y Villacarrillo y 17 en Úbeda. Soplará de nuevo viento flojo del oeste. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Hora 14 Jódar con Javier López. Tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la SER. Hemos ascendido a nuestra compañera colaboradora de esta casa, Inmaculada Fernández Piñar, que dirige el espacio de estación de penitencia, la categoría de presidenta de la Unión Local de Cofradías. Es miembro de la Unión Local de Cofradías, naturalmente no es la presidenta. En cualquier caso, sí que daba a conocer los datos de esa recaudación del séptimo certamen de bandas del pasado fin de semana en nuestra ciudad, que organiza la Unión Local. Finalmente, 2.982 euros recaudados a través de la venta de 994 entradas, a 3 euros cada una. La recaudación, prácticamente cercana a los 3.000 euros, que se va a destinar íntegramente a los dos grupos locales de Cáritas en la ciudad. Podrán ampliar y conocer más detalle con la emisión del espacio de estación de penitencia esta tarde, pero vamos a escuchar un fragmento, precisamente, las palabras de Inmaculada Fernández Piñar. Los cálculos que tenemos ya están, son definitivos. Se vendieron 994 entradas, que íntegramente la recaudación a razón de 3 euros cada una, creo que son 2.982 euros, si la memoria no me falla, van a ir destinados pues a repartirlo entre las dos caritas de Jódar, en definitiva pues para aquellas personas que hacen falta que le ayudemos un poquito, ¿de acuerdo? Simplemente que le demos un empujoncito pues para pasar pues esa pequeña racha mala que tengan y que eso, que ojalá se abrigue. Así que ese gesto de las cofradías para Cáritas, y muy contentos, creo que al fin y al cabo es esfuerzo de todo el pueblo, ¿no? Que las bandas que se volcaron, en fin, ¿qué digo yo? Pues un trabajo en equipo excelente y con muy buenos resultados, gracias, pues como como suele ser Jodar, siempre muy solidario y muy bien, para todo aquello en lo que se le necesita, ideal. El esfuerzo del pueblo, más allá de la propia organización y del esfuerzo también lógico y coordinado de las cofradías de la ciudad a través de la Unión Local de Cofradías, eran palabras de Inmaculada Fernández Piñar, colaboradora de esta casa en la dirección del espacio Estación de Penitencia. Pueden escucharlo en apenas unos minutos a la finalización de la 14. En cualquier caso, un certamen que con brillantez reunía pues esas casi mil personas, casi mil entradas vendidas, y contaba con la participación de las tres bandas locales, Arroquía Martínez, Nuestra Señora de la Asunción y la Municipal Gamel La Serna, junto a la banda sevillana de la Virgen de los Reyes, con cuyos gastos de alojamiento corría el ayuntamiento, que con esos gastos y la cesión de la Plaza de Toros pues hacía su aportación también a este acto. En cualquier caso, las cifras, esa recaudación cercana a los 3.000 euros este pasado fin de semana. Este viernes 13 de marzo a las 12 y media del mediodía en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Jodar, acto público de Izquierda Unida. Intervienen Juana Cazorla, coordinadora local y candidata a la alcaldía de Jodar por Izquierda Unida. Juan Serrano Jodar, candidato número uno al Parlamento Andaluz. Alberto Garzón, candidato a la presidencia del gobierno. Y Antonio Maillo, coordinador regional de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta. Viernes 13 de marzo a las 12 y media del mediodía en la Casa de la Cultura de Jodar. Izquierda Unida, la fuerza de la izquierda. Antes de centrarnos en otros asuntos y concretamente, por ejemplo, en el ámbito de la entrega de esas distinciones de las placas de calidad de la marca Degusta Jaén, que se han producido en el día de hoy, pues nos hacemos eco de una nota de colaboración de la colaboración público-privada a través de la colaboración de la empresa Castillo de Canena, productos de aceite de oliva, con la Universidad de Jaén en la patrocinio de ese premio Castillo de Canena de Investigación Oleícola, tercera edición, que se ha presentado en el día de hoy, que tiene como novedad pues su dimensión, su carácter internacional, con además poder contar con el respaldo de la Universidad Californiana de Davis, que es pues uno de los referentes, quizá los dos o tres mundiales, con mayor prestigio en el ámbito de la agricultura, la ciencia agraria que hay en el mundo, junto con quizá alguna otra institución europea, con la Universidad de Wageningen en Holanda. Son unas instituciones de máximo reconocimiento. Así lo subrayaba el rector de la Universidad de Jaén, Luis Parras, en la presentación esta mañana de esa tercera edición del Premio Internacional Castillo de Canena, junto al gerente general de la compañía, Francisco Baño. Participación de la universidad, yo creo que de más prestigio en el ámbito de la agricultura, de la ciencia agraria en el mundo, como la Universidad de Delhi, que seguramente junto con la de Wageningen en Holanda son las dos instituciones de más reconocimiento. Allí Delhi tiene un centro de aceite de oliva, de estudios sobre aceite de oliva, y con ese centro es con el que vamos a colaborar la Universidad de Jaén, por supuesto la familia de Tomás Baño, para darle un contenido más internacional a este premio. Lo que queríamos en este tercer premio era incluir un elemento de innovación, que era el intentar imprimir a esta convocatoria una internacionalización mayor. Si no me equivoco, es posiblemente el premio de una empresa privada con una mejor retribución y que posiblemente esté más consolidado. Por lo tanto, nos sentimos enormemente ilusionados con que investigadores y equipos de profesores de otros países, de otros continentes incluso, pudieran acceder a este premio, que en cierto modo fuéramos capaces de transmitir que Jaén no solamente es la cuna de los mejores aceites vírgenes que están en el mundo, sino que además es la cuna de las mejores empresas productoras de aceite de oliva vírgenes que están en el mundo, ¿no? Desde el próximo 1 de abril hasta el 30 de septiembre se abre el plazo para poder participar en este tercer premio internacional Castillo Canela de Investigación Oleícola, que habrá dos jurados, uno de la Universidad de California en Davis y otro de la Universidad de Jaén, que utilizarán los mismos criterios para la evaluación de los trabajos. Podrán optar al premio trabajos originales de investigación científica y tecnológica en el ámbito de la oleicultura. El premio, 6.000 euros y placa acreditativa para el ganador, amén de que ese trabajo premiado será publicado en castellano e inglés en una tirada de 1.000 ejemplares. Lo que ocurre en estos actos, el rector de la universidad aprovechaba la presentación de este premio para reivindicar un método objetivo para determinar si un aceite de oliva es virgen extra. Y mientras no se tenga esa certeza y evidencia científica, hay que seguir manteniendo a toda costa el panel test, los paneles de cata, como elementos clave para la diferenciación de este tipo de aceites. Así lo hacía el rector porque, insiste, la universidad no está de acuerdo ante el rumor que se está produciendo de una nueva clasificación de aceites de oliva virgen extra que indicaría que estos aceites cumplen con ese requisito si tienen menos de 0,3 grados de acidez. Insistía el rector que hay aceites lampantes con menos de 0,3 grados de acidez, y es más que un hecho. En fin, datos en referencia a esa calidad del aceite de oliva. Vamos a complementar con la cuestión de calidad alimentaria, no solo en el aceite de oliva, con la entrega de sus premios de Gusta Jaén. Antes, un mínimo alto. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Pues reconocimientos a la calidad alimentaria, no solo en el ámbito del aceite, los que se han hecho hoy con la entrega, nueva entrega, hoy a 32 empresas agroalimentarias de la provincia, de esas placas de calidad Degusta Jaén, que reconoce ya de esta manera a 61 empresas y más de 800 productos los que llevan el aval ya de esta marca de calidad, de Gusta Jaén Calidad, en toda la provincia, 54 empresas productoras, 4 restaurantes y 3 comercios. Hoy se hacía entrega a 32 empresas jienenses de 23 municipios que recogían su placa, 25 son productores, 4 restaurantes, 3 comercios. Dos de las empresas recogen cada una 2 placas concedidas en diferentes categorías. Las modalidades: Degusta Jaén Calidad Genérica, Jaén Etiqueta Negra, productos que ya cuentan con otro sello de calidad, Jaén Eco para producción ecológica acreditada, y Degusta Jaén Oro para restaurantes y comercios que utilicen y vendan productos agroalimentarios jienenses. Vamos a conocer algunas valoraciones en voz del presidente del organismo provincial, de la Diputación Provincial, que es quien otorga estas distinciones de calidad de Gusta Jaén Calidad. Yo creo que está sirviendo en primer lugar para dar a conocer productos que se hacen en nuestra tierra. También para poner en contacto entre ellos a productores que estaban en distintas comarcas de la provincia de Jaén y que no se conocían, y que sin duda la suma de sinergia, la suma de esfuerzo ayuda a todo ello. Y una respuesta magnífica en los mercados que hemos celebrado en los distintos municipios de la provincia de Jaén, en las acciones promocionales que hemos hecho en Valencia, en Alicante, en Madrid, en Barcelona, participando en las distintas ferias en las que ha ido la Diputación Provincial, donde estamos poniendo de manifiesto que la provincia de Jaén somos los principales productores de aceite de oliva, pero que en Jaén también hay dulces, también hay embutidos, también hay jamones, también hay vinos, también hay encurtidos, una amplia oferta de productos agroalimentarios, y todo ello con un denominador común, que no es otro que la calidad, y que al mismo tiempo genera empleo en pueblos que no se deslocalizan. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Y en tiempo en clave electoral, pues camino de previsiones, porque la jornada de mañana, en la mañana hay previsto un acto público, como ya venimos anunciando, del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida, Antonio Maillo, también el candidato a la presidencia del gobierno por la misma formación, Alberto Garzón, que acompañarán al candidato jienense Juan Serrano en un acto público mañana en la mañana en la Casa Municipal de la Cultura. Así se abre pistoletazo de salida a diferentes actos que van a tener lugar a lo largo de la jornada de mañana y el propio fin de semana, con actos públicos de Podemos o ese mitin fiesta que tiene previsto también el domingo el Partido Socialista. Ya se va cerrando y se va acercando la segunda semana y decisiva, definitiva, de esta campaña electoral de las elecciones autonómicas. Nosotros ponemos punto y final aquí, aunque continúa Hora 14, claro que sí, con los asuntos de actualidad de España y el mundo.